amplia experiencia y mucho, bueno, incluso a mí, nos gusta mucho el libro. Y es que te van paseando por los mausoleos, por los monumentos, por los espacios significativos del cementerio, y te van contando un poco la historia de Concepción que está en el cementerio. Y además, algunos de nosotros, los funcionarios, nos vestimos de la visitas@smc.cl, y también tenemos nosotros un Instagram. Así fue cuando me llamaste. Eso fue nuestra concepción, ¿cierto? Yo voy a llamarme 550 y ser un buen tiempo. Si eran que la iglesia es un sí. Quiero hacer una pregunta que se hace de 10 a 1 años. Y soy gobernador español. Tiene un francés colombiano. Y los años recientes se han encontrado con teológico en mujeres de la iglesia y sus encumbrados ocupantes. O sea, hay mucho de la iglesia. Me cansé de arruinar mi vida y tu sonrisa, ser experto en estropear tu alegría precisa. Nunca más fallaré por el tiempo que nos una, cuidaré de nuestro amor, nuestra lluvia y nuestra luna. Y el amor de los dos es lo más delicado que prometo cuidar para estar a tu lado. Y en verdad, yo no creo lo que dice alguna gente, que no exista eso de estar, de estar juntos para siempre. ¿Por qué? Porque tú eres mi definición, mi alegría, mi espuna de amor, la poesía que me hace cantor de nuestros días y de nuestra verdad. Porque tú eres mi definición, mi alegría, mi historia de amor, la poesía que me hace cantor de nuestros días y de nuestra verdad. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, ah, oh, oh, oh, oh, oh. Y si acaso es verdad lo que dice la gente, que no exista eso de estar juntos para siempre, cuidaré el ahora, el momento, el presente, y tal vez el calendario se detenga de repente. Y este amor de los dos, una historia de invierno, de lluvias en verano, de mis torpes intentos. Y al final, ¿qué me importa lo que pase con el

Su fallecimiento, en temperatura nacional, estamos hablando de los extranjeros, planteaba el problema de su lugar de entierro, pues se consideraba una irreverencia que sus restos se depositaran en el mismo recinto de los católicos. Era como, no puede ser, el cementerio era de los católicos y para los católicos. Incluso había por ahí que la repente si la persona que tenía el Thank you. que nace a la víspera de una linda señal. Empiezo a confundir ciertas cosas, algo nuevo, una locura que no dejo de pensar. Espera un poco, no quiero depender de tu corazón. El miedo de perder, de no querer fallar, mirándole con tus ojos estoy. Tengo miedo de amanecer solito, perdido, asustados por tanto amor. Deja pensar solo enteras en tu cuello, respirando mi verdad. Encontrarme con tu linda poesía y mi verso que jamás ha sido algo transversal. Espero un poco, es tiempo de creer en un nuevo amor, aunque pueda ser fatal. Si en lágrimas vendrán, aferrándome a lo que siento, voy a pedir que te quedes conmigo. Solito, acurrucados mirando el mar, escuchando el son de tu latido. Solito, conociendo algo más de ti. Sentir algo por mí, solo quiero verte feliz. Ahora déjame aprovechar ese ratito contigo. Solito, acurrucados mirando el mar, escuchando el son de tu latido.

el recinto, ¿no es cierto?, del espacio de General de Concepción, tenemos tres monumentos nacionales. Por mi ley los han declarado monumentos nacionales. No todo el cementerio está declarado monumento nacional, pero sí tres monumentos que son de altísimo romántico. Bueno, es el consuelo que tiene al lado. Amalia Castellón es una mujer, se puso un vestido de época, con la que no se bueno, dice que el mausoleo del artísimo valor artístico contiene varias obras de reconocidos escultores catalanes. Y fíjate que esta escultura, al igual que la de Pedro Valdeo, resultó súper dañada para el son de 8:30 a 1, por lo menos el 31 de diciembre y el 1 de enero. Ya no quiero. Sí, el primero de enero, pero de 8 y media a 1 solamente. Mira, el Instagram es cementerio GRL Conce. Cementerio GRL Conce. Tengo la oportunidad de estar en el cementerio de Santiago, fíjate que también es un circuito. Y pero la verdad es que no tenemos mucho que enviarle. Bueno, por supuesto que ellos. Es que ellos tienen también a los presidentes de Chile y todo, tienen la distinta barra, tienen una cosa maravillosa. Pero también nosotros tenemos lo nuestro. También le ponemos cariño, así que los invito a todos los circuitos nocturnos y diurnos, de los nocturnos los días jueves y viernes a las 9 de la noche. Y para inscribirse es el email visitas@semco.cl. Y si no, en el Instagram nosotros nos pueden escribir a Instagram Cementera GRL. Por el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.